gran niña que la he visto yo. Tiene la tarara y unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto. La tarara niña que la he visto.